caminando por la calle se encontré una linda morenita con café. Su mirada me impactó, me dejó. Su beso se hizo piso mi corazón. Con su pelo suelto, alto y chaval, moviendo todo su cuerpo al camino.